Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de junio de 2021 y esto es La Contracrónica. Con una ligerísima ventaja, Pedro Castillo va ganando las elecciones presidenciales peruanas de este domingo. Lo está haciendo, como digo, por la mínima. En estos momentos, con el 95,1% del voto escrutado, el candidato, mejor dicho, vayamos con ella, las señoras primero, la candidata de Fuerza Popular obtiene el 49,82% de los votos, es decir, va segunda, va perdiendo, frente al 50,18% de Pedro Castillo, que es el candidato de Perú Libre. Apenas 60.000 votos les separan, 61.000 exactamente en estos momentos, lo que, de consolidarse este resultado, deja una fractura muy profunda en la sociedad peruana que se dejará sentir durante el mandato de Pedro Castillo, si es que Pedro Castillo termina siendo presidente. Ojo, no es la primera vez que sucede. Los peruanos nos tienen acostumbrados a estos finales de infarto en las elecciones en el año 2016, hace 5 años, y tras varios días de recuento, Pedro Pablo Kuczynski obtuvo la victoria frente a la misma Keiko Fujimori por un 50,12% de los votos frente al 49,88%. Lo he ido a mirar porque evidentemente pues no conocía esa cifra, no la recordaba. En aquel momento la diferencia fue incluso menor de la que hay ahora mismo, fue de 40.000 votos. Bien, pues como sucedió hace 5 años, las elecciones han sido a cara de perro. Las hemos podido ver aquí en la Contracrónica hace muy poquito tiempo, menos de una semana, aunque esta vez la polarización política ha ido algo más lejos. Fujimori y Castillo representaban, bueno, y siguen representando, dos opciones políticas radicalmente opuestas, muy, muy opuestas. La primera, marcada por acusaciones de corrupción, la primera es Fujimori, obviamente, pues está marcada por acusaciones de corrupción, estuvo en la cárcel hace no mucho tiempo, estuvo el año pasado, vamos, la liberaron. Ha conseguido, por lo que hemos visto, concentrar, pues si no todo, prácticamente todo el voto de derechas. El segundo, Pedro Castillo, que es un recién llegado, ya os lo presenté debidamente la semana pasada, es alguien completamente desconocido, hasta hace nada, apenas 6 meses, pues ha hecho lo propio con la izquierda. Tenemos, por lo tanto, dos grandes bloques de votantes que quieren un cambio, a la vista está, si no, no hubieran votado a gente tan extrema, pero que no coinciden en la visión del país al que aspiran. Fujimori apuesta por mantener las reformas que se han ido implementando en Perú a lo largo de los últimos años, mientras que Castillo quiere empezar de cero, yendo a una constituyente que ponga en marcha algo parecido a una revolución que incluiría un sinnúmero de nacionalizaciones. El resultado, aunque le queda ya poquito, porque estamos ya pasado el 95% del escrutinio, que está aún abierto y cada voto va a contar. Perú, entre tanto, contiene en estos momentos la respiración. Como os decía hace un momento, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, tiene en este momento una ligera ventaja sobre su oponente, con la mayoría de los votos que se han contado hasta el momento. Queda muy poco, pero claro, en circunstancias normales, con un 95%, 95,1% de los votos que están en actas procesadas, tengo aquí delante los datos oficiales, pues con esto yo ya daría vencedor y perdedor, pero según están las cosas, con ese 91,1%, Fujimori tiene, ya os he dado los datos hace un momentín, el 49,8% frente al 50,1% del candidato presidencial de izquierda, de Pedro Castillo, una diferencia minúscula de 61.000 votos. Esto según la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, vamos, lo que en España conocemos como la Junta Electoral Central. Castillo, según parece, ha ganado a lo grande. Tengo aquí delante el mapa del Perú, en todas las áreas rurales, especialmente en los Andes, donde las autoridades, también según parece, según leí hace un rato, están todavía contando las papeletas. Pocas les quedan, pero están contando allí, lo que hace que muchos aseguren en la prensa peruana que la diferencia de Castillo será aún mayor conforme avance lo que queda de recuento. Que, insisto, no es mucho, pero Recordemos lo que pasó en 2016, que se pasaron 4 días ajustando el recuento de votos porque hay mucho peruano emigrado en el extranjero, especialmente en los Estados Unidos, también hay un montón de ellos en España, y esos al parecer pues se recuentan al final. Vamos, que queda ahora mismo, nada, menos de un 5%, un 4,89% de los votos por escrutar, pero ese 4,89% podría dar un vuelco, es decir, podría terminar ganando Keiko Fujimori. De cualquier manera, si se pueden extraer ya unas cuantas, se puede hacer un análisis. De otra manera, no hubiera dedicado el programa de las elecciones de Perú. Ayer las estuve siguiendo con auténtica devoción y la verdad es que pensé que iba, antes de grabar el programa, iba a estar más que terminado. Pero no aprendí de lo que pasó en 2016. Se conoce que a los peruanos esto de llegar al final con los resultados no siempre les sucede. Les ha sucedido en 2016 y este año, pues vamos, que esto les va bastante. Les gusta tenernos sin dormir. De cualquier modo, el domingo por la noche en Perú, se entiende. En los primeros resultados, los conteos rápidos a pie de urna, a boca de urna, que llaman en Perú, mostraban que Castillo iba a ganar. Daban en aquel entonces, me lo apunté aquí, un 50,2% daban a favor de Castillo, que se parece bastante a como están ahora, frente a un 49,8% de Fujimori. Es decir, aproximadamente casi lo mismo de cómo estamos con el 95% del voto escrutado. Es una victoria, evidentemente, la de cualquiera de los dos. En el caso de Castillo, en los sondeos de estos, en los conteos rápidos, mejor dicho, a boca de urna, pues lo que tendríamos es una victoria tan ajustada que nadie se la podía tomar del todo en serio. El conteo rápido este, ya digo, publicado el domingo por la noche, tiene un margen de error de aproximadamente un punto porcentual, así que cualquier cosa podía pasar conforme avanzase el recuento. Esa es la razón por la cual ayer nadie quería ya hablar de los conteos rápidos a boca de urna, porque al final iba a contar pues un simple voto. En algunos momentos del día de ayer la diferencia entre ambos candidatos era de 4.000 votos, tal cual, porque durante el día estuvo buena parte del día, de la noche peruana, del día en España, estuvo por delante Keiko Fujimori. Bien, pues todo esto sucede en medio de una creciente preocupación, un gran malestar por parte de los peruanos. Es un país que está atravesando una crisis casi diríase que existencial, y eso se ha podido ver en esta campaña, que han tenido una campaña larguísima. No olvidemos que tuvieron la primera vuelta ya por el mes de abril. Vamos, que los peruanos llevan enfangados en esto de las elecciones desde el pasado mes de febrero, y estamos ya pues casi a mediados del mes de junio. Una campaña muy polarizada entre candidatos en los extremos, los dos extremos más alejados en el espectro político del Perú. Castillo pidió este domingo a sus simpatizantes que saliesen a las calles para estar atentos en la defensa de la democracia. Es decir, que si perdían, algunos sospecharon que iba a hacer aquello que hizo Pablo Iglesias tras las elecciones andaluzas de hace 3 años, ¿no? Una alerta antifascista o algo así. Me parece a mí que no va a tener necesidad, porque no sé por qué sospecho que va a terminar siendo el ganador de las elecciones. Igual lo mismo me equivoco, pero por los resultados que tenemos ahora mismo. Fujimori quiso ser, se nota que es una político que lleva más tiempo en esto, quiso ser prudente y pidió a ambos bandos que esperasen los resultados oficiales y que reinase la calma. Bien, Castillo creo que no necesita presentación ya a estas alturas para los contraescuchas. En fin, es un activista sindical, es maestro de una escuela rural. No ha ejercido de maestro mucho tiempo, pero bueno, lo fue en su momento. Es también un líder sindical de un sindicato de maestros de la provincia de Cajamarca. Acaudilló una huelga magisterial hace 4 años, en 2017, y aparte de eso, pues hoy por hoy es el líder de un partido un tanto peculiar, que se llama Perú Libre y que es de inspiración marxista. Este partido ha liderado las encuestas durante casi toda la campaña. Lo veíamos aquí la semana pasada y va por delante. Luego Fujimori fue achicando espacio a lo largo de las 2 últimas semanas. Y bueno, este sábado estuve echando un vistazo y las encuestas le daban ya incluso a Fujimori una ligera ventaja. Fujimori tampoco necesita presentación, con ese apellido la verdad es que no le hace falta. Es poco probable que existan dos Fujimoris de familias distintas en Perú. En Japón igual uno se encuentra muchos Fujimoris, pero en Perú solo puede haber unos. Así que sí, es hija de su padre, de Alberto Fujimori, fue diputada varios años en el Congreso y es pues líder de un partido de derechas que se llama Fuerza Popular, también conocido como Fuerza K. El logotipo del partido es una K, como la K de Keiko, de su nombre es japonés, obviamente, y el programa de Fuerza Popular pues se fundamenta básicamente en el de su padre, que es el expresidente Alberto Fujimori. La campaña, tal y como ya comenté aquí hace solo unos días, he hecho un par de programas sobre las elecciones peruanas, uno en el mes de abril y otro justo hace una semana, pues básicamente en líneas generales, y ahora que ya conocemos prácticamente los resultados finales por provincia y por departamento, lo que vemos es que ha enfrentado a la costa, que es más rica en Perú, frente a los Andes, que son más pobres. La costa es esencialmente mestiza, mientras que los Andes son indígenas. Podríamos a partir de aquí hacer un montón de distinciones sociológicas, pero así en líneas muy generales. Todo esto en medio de una pandemia que ha registrado, pues hasta la fecha, más de 180.000 muertos. Es de hecho la de Perú la tasa de mortalidad per cápita más alta del mundo. En Perú la tasa de muertos por millón de habitantes, la tengo aquí delante, me lo voy a buscar, es de 5.585 personas por millón de habitantes. Bien, en Brasil, que es otro país que está altísimo en el mundo, es de 2.213. En Estados Unidos, de 1.840. En Colombia, de 1.790. En Argentina, de 1.782. En México, de 1.757. Y en España, que también tenemos lo nuestro, de 1.715. Es decir, que incluso tomando países con tasas de mortalidad muy altas, de muertos por millón de habitantes, como puede ser España, o puede ser Estados Unidos o Colombia, estamos hablando de cifras que están por debajo de la mitad de las que tienen en Perú. Vamos, que los peruanos están con bastante razón indignados por la gestión de la pandemia que ha llevado a cabo el gobierno. Tienen además una economía en caída libre que se contrajo un 11% el año pasado y una pobreza creciente. Así que ante esta tormenta perfecta, los peruanos directamente en la primera vuelta ignoraron a los candidatos centristas. No había más. Los candidatos moderados comparecieron, evidentemente, porque estos siempre comparecen, pero nadie les quiso escuchar. Y ahora, pues, lo que quedó para esta segunda vuelta son dos aspirantes, que está uno en la extrema derecha del espectro y el otro en la extrema izquierda del espectro. La segunda vuelta de estas elecciones ponía de cualquier modo, y esto ya lo anticipé aquí en abril, no la semana pasada, sino en abril, ponía a Perú ante un dilema horrible. Tenían que elegir entre tirarse por un barranco o hacerlo por un acantilado. De las dos maneras te vas a matar. Quizá por el acantilado mueras antes, ¿no? Sobre todo si abajo, pues qué sé yo, hay dura roca por el barranco. Tendrías alguna posibilidad de sobrevivir si sabes tirarte por el barranco, pero te puedes dar una buena costalada, un golpe en la cabeza y quedarte en el sitio. Así que a nadie le apetece, evidentemente, tirarse ni por un barranco ni por un acantilado. Pues es lo que tenían que decidir los peruanos en estas elecciones. En algunos puntos recordaba todo esto a los años 80, que fueron en Perú especialmente convulsos, especialmente al final, cuando ya el país salía del primer mandato de Alan García, sumido en una crisis económica profundísima y no encontraba el modo de acabar con Sendero Luminoso, que fue aquella organización maoísta infame, desde donde lo miremos, mató a pues algo así como 70.000 personas. Bueno, mataba a miles de personas todos los años. El hecho de que apenas se recuerde a unos matarifes como Sendero Luminoso nos viene a decir cómo se ha terminado olvidando el pasado. Es algo que los peruanos creo que tienen que insistir en las nuevas generaciones, para aunque solo sea para no volver a cometer errores como aquel, como los que se cometieron entonces. Lo de Sendero Luminoso estuvo amargando la vida y envenenando la vida política peruana durante un montón de años, hasta que ya se acabó con aquello en los años 90, precisamente en tiempos del padre de Keiko Fujimori. Bien, pues en aquel momento, si nos retrotraemos al año 1990, que es cuando hubo elecciones, toda esta ira popular y este hartazgo llevó directo a Alberto Fujimori, que en aquel entonces era un desconocido, era un simple ingeniero agrónomo, tendría unos 50 años en aquella época, porque era un tipo además con estudios en el extranjero, había estudiado en Estados Unidos incluso, y que traía un programa regenerador. De hecho, el partido de Fujimori, un partido montado deprisa y corriendo, se llamaba Cambio 90. por el cambio y el año en el que se presentaba, que era 1990. Frente a Fujimori estaba aquel año, y esto lo recuerdo bien, estaba Mario Vargas Llosa, pero el escritor no tuvo opción, no iba a decir el premio Nobel, es que en aquel entonces no tenía todavía el Nobel, Vargas Llosa. Bien, el desconocido Fujimori arrasó en la segunda vuelta, he ido a mirar por cuánto, y ganó con mucha autoridad, ganó con un 62% de los votos. Recibió el apoyo de la izquierda, concretamente el APRA, el partido de Alan García, que lo creía preferible a Vargas Llosa, que en aquellas elecciones capitalizó el voto de centro-derecha, que no fue suficiente como para hacer de Vargas Llosa el presidente. Ya en el poder, Fujimori demostró que tenía agenda propia y que no era precisamente izquierdista. Es decir, creo que Alan García se arrepintió bastante de apoyar en in extremis a Fujimori. No solo Alan García, sino buena parte de la izquierda, por no decir toda la izquierda peruana. En el año 92, Fujimori se dio a sí mismo un golpe de Estado, fue el famoso autogolpe, convocó un Congreso Constituyente que elaboró una nueva constitución en 1993 para sustituir a la peruana del 79, que la del 93 sigue en vigor todavía, esta es la que quiere cambiar Castillo. Bien, eso le permitió a Fujimori ser reelegido hasta el año 2000, cuando el Congreso ya le terminó destituyendo, envuelto en mil escándalos por incapacidad, incapacidad moral concretamente, es por lo que le destituyeron. Bien, de eso ha pasado ya bastante tiempo, yo recuerdo a la perfección cuando le destituyeron en el año 2000, ya me dedicaba a esto, esto fue hace, pues han pasado ya más de dos décadas. Pues bien, ahora su hija, que tiene 46 años, quiere seguir los pasos de su padre. Bueno, lleva 10 años queriendo seguir los pasos de su padre en la presidencia, pero hasta ahora no lo había conseguido. Y me da la impresión que con los resultados que tengo ahora mismo en la pantalla, lo va a seguir sin conseguir. Fujimori representa Fujimori hija, en este caso Keiko, porque su padre es un presidiario. La hija representa, yo creo que mejor que nadie ahora mismo, el establishment limeño, lo que en España denominamos casta política. Es una mujer que lleva en esto, pues desde, podría decir desde siempre, porque llegó a ser primera dama del país a raíz del divorcio del padre allá por los años 90, era una mujer muy jovencita en aquel entonces, debía tener 19 o 20 años, pero como en aquel entonces era, claro, la primera dama. No era un cargo electo, fue un cargo electo unos años más tarde, se presentó al Congreso, las elecciones al Congreso en 2006, se hizo con el escaño y estuvo unos cuantos años de diputada. Luego ya posteriormente, a partir de 2011, pensó en que lo suyo, lo que le llamaba de verdad, era ser presidenta. Y ya lo ha intentado tres ocasiones, 2011, 2016 y 2021. Vamos, no hace falta que recuerde que esa casta política capitalina es tremendamente impopular en el resto del Perú. También lo es en cierta medida Keiko Fujimori, ¿eh? No lo olvidemos. Es una mujer que no tuvo una primera vuelta muy buena. Pasó a segunda vuelta por puro descarte. Su partido, de hecho, en las elecciones legislativas del 11 de abril quedó por detrás de Perú Libre. Y ella misma, en la primera vuelta de las elecciones, pues no lo hizo bien, consiguió arañar solo el 13,4%, tengo el dato aquí, de los votos en la primera vuelta. Vamos, que apenas uno de cada 10 electores en Perú le votaron en primera vuelta. Esto es un porcentaje muy inferior, por ejemplo, y de mirar los resultados en 2016, muy inferior a lo que la misma Keiko obtuvo en aquel entonces, cuando en primera vuelta se hizo con casi el 40% de los votos, el 39 y pico, y de hecho ganó. La primera vuelta de 2016 la ganó Keiko Fujimori, doblando en votos a Kuczynski, a Pedro Pablo Kuczynski, que tuvo el 21%, lo único que en segunda vuelta pues se consiguió rehacer, le apoyó todo el mundo y se hizo también por muy poco, tardaron, ya digo, 4 días en recontarlo todo, con la presidencia. Castillo, por contra, no pertenece a la casta limeña. No, al menos por ahora. Entiendo que si termina siendo presidente se convertirá en uno más de la casta limeña. Hoy por hoy es un recién llegado que ha llegado hasta aquí contra todo pronóstico y esencialmente impulsado por el descontento general que hay hacia los políticos, con la crisis económica, con la pandemia, y todo en él es un enigma. Ya está, porque como os decía la semana pasada, apenas hay registros suyos. Sí, a fin de cuentas, habla a todo el mundo todo el tiempo, pero cuando tienes que sacar conclusiones de alguien, sacas en función no tanto de sus palabras como de sus obras. Y aquí hay pocas obras. Es el famoso dicho, por sus hechos los conoceréis. Pues con Castillo tenemos muy pocos hechos. Si hemos de fiarnos de lo que dicen, pues hará una especie de revolución bolivariana, en Perú, al estilo peruano, pero claro, las palabras se las lleva el viento. Y con una victoria tan ajustada y el Congreso atomizado en 12 partidos, lo tendrá algo más difícil. No sé, sinceramente no veo yo una revolución con tan poco apoyo. A ver, Chávez pudo hacer lo que pudo hacer en allá por el año 99-2000 porque las elecciones del 98 las había ganado sin discusión y tenía apoyos de sobra en el Parlamento y también entre la población. Castillo, si llega al poder, lo hace con la mitad de la población abiertamente en contra. Luego, cualquier movimiento político que quiera hacer lo va a tener complicado. Luego, su partido es el principal en el Congreso del Perú. Cuando digo el principal, pues es el que más diputados tiene, pero es que de 130 tiene solo 24 diputados. Vamos, no es que no tenga una mayoría absoluta, es que ni se acerca remotamente a la mayoría absoluta. Casi para cualquier cosa necesita ir buscando no uno ni dos, sino unos cuantos socios. Para hacer una revolución como la bolivariana se requiere tener, aparte de la presidencia, requieres tener, vamos, es imprescindible tener el Parlamento y sobre todo tener la calle de tu lado. En el caso de Castillo no va a tener una parte de la calle, pero desde luego no toda la calle de su lado. De cualquier modo, en Perú se ha votado en clave negativa, yo creo que eso es obvio. Es decir, que la mayor parte de votantes de Keiko le han dado el voto a Keiko por miedo a Castillo. Es duro de decir, pero es que esa es la realidad. Este hombre ha desatado el pánico entre los empresarios y buena parte de la clase media. No solo la de Lima, sino la de todo el país. Cada vez que hablaba, muchos echaban a temblar. Es más, ayer cuando se dio la vuelta el resultado, la bolsa de Lima, la bolsa de valores, se vino abajo en el acto. Y el sol, que es la divisa peruana, también se derrumbó frente al dólar. Cada vez que hablaba este hombre por televisión, aparte de no tener mucha idea de lo que decía, anda circulando por las redes sociales el vídeo de una entrevista que le hicieron en televisión, que uno no sabe si es reír y llorar, o llorar, o ambas cosas a la vez cuando le oye hablar. Bien, pues cada vez que hablaba decía de nacionalizar empresas como un loco, de cerrar el Tribunal Supremo, de ir de cabeza a una constituyente. Bien, pues el ascenso de Castillo, que tiene 50 años, 51 exactamente, más o menos los mismos que tenía Fujimori cuando llegó al poder en 1990, se produce cuando toda Hispanoamérica se ve sacudida por una crisis tremenda, por la pobreza, por una crisis política sin parangón en muchos años, y todo esto está azuzado por la pandemia. En Colombia ya sabemos lo que ha pasado durante el último mes. Los chilenos, por su parte, se han metido a hacer una nueva constitución, que no sabemos muy bien lo que va a salir de ahí, pero me temo que no va a ser nada bueno. En Bolivia, el partido de Morales, de Evo Morales, regresó al poder tras las elecciones de octubre del año pasado. Así que lo de Castillo no es un hecho aislado. Forma parte de una ola que va recorriendo el continente y cuya próxima parada podría ser la propia Colombia. Una ola, eso sí, que no está afectando a todos por igual. En Ecuador, por ejemplo, lo vimos también aquí en La Contra, hace pues poco más de un mes, en el mes de abril, ganó Lasso, Guillermo Lasso, pero vamos, lo de Lasso hoy por hoy es más la excepción que la norma. Para muchos peruanos, todos los fallos del sistema político del país, el sistema político y económico, y todos los consensos que tenían desde hacía más de 20 años, quedaron al descubierto durante la pandemia, que se ha llevado de golpe, aparte de 180.000 vidas, se ha llevado de golpe a 3 millones de personas que han pasado a la pobreza, en un país que tiene 32 millones de habitantes. Luego ya, como os he dicho antes, ha matado a 3 veces más personas de lo que inicialmente se creía, hasta hace solo unos días cuando revisaron las cifras. Porque, aunque Perú ha mejorado mucho en los últimos 20 años, la pobreza, estos datos os los daba en el programa de la semana pasada, la pobreza ha pasado del 58% al 20% en estos últimos 20 años, es decir, se ha reducido a menos de la mitad. Bien, pues dejando eso a un lado, quedaba mucho trabajo por hacer. Y entre esos trabajos estaba el de contar con un buen sistema sanitario, que tan pronto como apareció el virus con el que tenían en ese momento, pues quedaron expuestas todas sus carencias. Lo que está por ver, y esto no lo sabemos, podemos intuirlo, pero no lo sabemos, es si la receta que propone Castillo, un tipo un tanto peculiar, que parece sacado de otra época, un tipo que elogia a Fidel Castro, a Hugo Chávez, a Vladimir Lenin incluso, pues si esa receta terminará de corregir el rumbo o enviará a Perú directo al agujero. No tenemos ni idea. Ya os decía aquí que Castillo es un izquierdista peculiar. No intentemos asimilarla a izquierdistas en España o en Argentina o incluso en Chile. Es un izquierdista, por ejemplo, que reniega del aborto, que reniega del matrimonio homosexual, que reniega del género, de las cuestiones de género. Vamos, que no sería bienvenido por los diputados de Podemos en Madrid, de ninguna manera. Bueno, y si es bienvenido será por otras cuestiones, pero no desde luego por su agenda moral, que es más afín a la de la derecha europea que a la de la izquierda de esta parte del mundo. Bien, pues aparte de elogiar, ya digo, a algunas momias tipo Castro o Chávez o Lenin, los tres ya son momias en el mejor sentido de la palabra, vamos, que están muertos desde hace bastante tiempo. No sé si momificados, bueno, Lenin sí está momificado, Castro no, Castro lo que sepamos, le incineraron. Pero bueno, a estas tres grandes figuras de la izquierda internacional de los últimos 100 años, bien. No sabemos si esto es un bla bla bla, habla por hablar y porque está todavía anclado en cuatro cosas que leyó cuando era más joven. Por ahora se ha comprometido a prohibir las importaciones y a nacionalizar minas y empresas gasísticas, por ejemplo. Acusa a las multinacionales de llevarse el cobre del país y el petróleo y asegura que van a recuperar su riqueza a los peruanos. También se ha comprometido, entre otras cosas, y esta es especialmente canalla, se ha comprometido a expulsar a los exiliados venezolanos que viven en Perú. Para asegurarse el voto de la que necesitaba Lima, y más entre la clase media, ha dado marcha atrás en algunas propuestas, como el cierre este del Tribunal Supremo. También ha dicho que respetará la libertad de prensa. Ya veremos. El ascenso de Fujimori, de cualquier modo, tampoco era una buena noticia, porque muchos peruanos aborrecen a Keiko Fujimori y en general los Fujimori, aquella familia. Entre ellos había mucho gente que no era comunista ni de izquierda siquiera, pero que padecieron el Fujimorismo y tuvieron que luchar contra Alberto Fujimori durante 10 años. En los últimos tiempos, Keiko y su partido han dado mucha guerra en el Congreso. Es decir, son omnipresentes en la política y en la prensa peruana. A Kuczynski, por ejemplo, se la juraron y no pararon hasta acabar con él. Idem con Vizcarra. En 2020, de hecho, la propia Fujimori fue encarcelada por financiar ilegalmente su anterior campaña electoral. También ha dicho que si termina siendo elegida, perdonaría a su padre, que se encuentra en un penal limeño desde hace ya un par de años. Vamos, le soltaron y después tuvo que volver a prisión tras serle revocado el indulto que le había concedido Kuczynski en 2017. En resumidas cuentas, no sabemos quién será presidente. Probablemente con estos números que tengo ahora mismo delante de mí será Castillo, pero vamos, ninguno de los dos es bueno. Si Castillo cumple sus promesas, será incluso peor que Fujimori porque su proyecto es de sobra conocido. Ya se ha aplicado en otras partes de América y en ninguna ha salido bien. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con dos contraescuchas, Antonio de Murcia y David de Córdoba, que han acudido al llamado que hice ayer para que nos explicasen qué es eso de los NFT o los tokens no fungibles. Vamos, que ya sabía yo que la contraaudiencia no iba a defraudarnos. Es un token no fungible y se representa una propiedad, efectivamente, que no es fungible, que no es intercambiable por otra. Entonces, si hablando de la blockchain, que sabemos que Bitcoin es blockchain y son monedas, a las monedas también se les llama token, por lo que representan, un token no fungible sería, haciendo una analogía con el mundo real, como una de esas monedas raras que existen y que no se pueden cambiar por otra, no tienen el mismo valor. Un euro normal tiene un valor de un euro, pero un euro, supongamos que ha salido raro de la fábrica y es único en el mundo y la gente quiere pagar 1 millón de euros por él, por su carácter único, pues eso sería un token no fungible, porque es igual que un euro, pero no es fungible porque no tiene el mismo valor que otro, porque es único. También es como un lienzo. Un lienzo puede valer unos céntimos, pero una vez que un artista lo pinta, ya tiene un valor mucho más elevado. Y esto tiene su valor aplicado a un ejemplo muy claro, son las entradas de los conciertos. Si alguien hiciese un software para vender conciertos basado en blockchain, podría utilizar tokens no fungibles para representar que un día, una hora, para ver un artista, una localidad se representa por ese token, que es único. Luego ya, pues la locura que hay en internet, pues que se le asocia un GIF o un vídeo o lo que sea. Pero vamos, es muchas veces el río que hacen algunas noticias que oculta lo que es la función principal y el valor principal de la nueva tecnología. Aunque suene todo muy rimbombante y maravilloso, la realidad es que un GIF, un vídeo o un audio no tienen por qué valer millones, ni empezar en 1.000 euros y acabar en millones. Eso sería como decir que un cuadro, por ser cuadro, puede acabar valiendo millones, como poder puede, o no. Pues los NFT son básicamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que el NFT, joder, perdón, el NFT nace gracias a técnicas criptográficas que permiten garantizar la autoría de una obra. Y esto donde juega mucho y donde tiene mucho sentido es para coleccionismo, por ejemplo, donde la gente quiere tener la autoría de una obra. Que aunque se pueda copiar en internet, yo soy dueño de una copia o un certificado original del autor. Nada más. Nada menos. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el problema? El momento en el que tiene NFT de cosas muy simbólicas, dígase primer tweet de la historia, dígase el GIF de Nyan Cat, que la especie de gato este tostadora con, bueno, tostadora tostada con arcoíris detrás. Pues básicamente es eso. No tiene mucho más. No tiene mucho más misterio. Nadie va a hacerse rico de la noche a la mañana ni nada por el estilo. Es simplemente una forma mediante criptografía, repito, por temas criptográficos que no viene a cuento detallar. Podemos certificar la autoría y con ello, lo que digo, coleccionismo, básicamente. Un ejemplo similar sería por qué la gente se gasta, yo qué sé, 10 millones de, sí, 10 millones de euros en un cuadro cuando tiene copia en el chino por 10. Porque lo hizo tal. Vale, pues el certificado criptográfico este en cuestión es porque lo hizo tal. Ya está. No hay más. Saludo. Pues nada, muchas gracias David y Antonio. A mí ya me ha quedado algo más claro. Lo que comenta Antonio de que un NFT sería, por ejemplo, una moneda de euro con una tara, qué sé yo, no sé, una moneda de euro en la que por error aparece en lugar de la efigie de Felipe VI, pues aparece la efigie del pretendiente carlista, vamos por caso. Bien, en ese caso sería muy valiosa esa moneda, pero claro, se podría copiar hasta hacerla idéntica. Imposible de distinguir de la moneda original. Lo mismo con un cuadro de Velázquez, ¿eh? Siempre hubo buenos copistas. Bien, hoy puedes encargar una copia exacta de las Meninas hasta en la dirección de los trazos. Tendría que hacerlo una máquina, eso sí. Los NFTs, por lo que tengo entendido, no se pueden copiar, y eso es lo que los hace únicos. Luego, respecto a lo que comenta David, a ver, el precio de un artículo no lo pone el que lo oferta. Bueno, el que lo oferta puede poner el precio que quiera, pero vamos, al final el precio se fija sobre la demanda. El valor es subjetivo. Valoramos las Meninas, pero no en la misma medida otros cuadros de la misma época que también son buenos, de grandes maestros, por cierto, pero no están tan valorados como Velázquez. Bueno, hay mucha. Y esto yo creo que trayéndonoslo al presente, hay mucha gente que valora y paga fortunas por la pintura abstracta, que es la mayor parte de las veces algo sin valor alguno incorporado. Es una mancha sobre un lienzo, unos puntos y unas rayas, pero claro, cuando dices el autor, ya automáticamente vale. Ve a una galería y llévales un cuadrito que puedas demostrar que lo pintó, no sé, Paul Klee o Kandinsky. Da igual lo que sea, aunque se trate de una línea hecha con el dedo, con los pozos del café. Automáticamente, si puedes demostrar que lo pintó Kandinsky, valdrá millones. Si ese mismo cuadro le dices que lo ha pintado Paco Pérez, que es un funcionario en Albacete y dedica sus ratos libres a pintar cuando está inspirado, te invitarán cortésmente a abandonar la galería sin hacer ruido, y si no sales lo suficientemente deprisa, llamarán a la policía. El valor ahí, como vemos, se lo pone la autoría. Luego ya, evidentemente, pues algún cursi se encarga de hacer un texto incomprensible, desentrañando las razones por las que Kandinsky pintó esa línea, metió el dedo en el café y pintó esa línea sobre el lienzo. Bien, vamos ahora con Juan Luis, de Valencia, que a cuenta de lo del nuevo impuesto de sociedades global, nos cuenta lo siguiente. Bueno, a propósito de notición del día, que no se está comentando, y a mí me parece el notición del día que acaba de terminar, 6 de junio del 2021. Y antes de llegar al notición, voy a hacer espero que breve, excursión a propósito de la conspiranoia que tú declaraste, en la que tú declaraste que no crees, como yo tampoco, a propósito de una recomendación del libro de Cristina Martín Jiménez. Bueno, vale, no hay conspiranoia. El señor Soros, lo que quiere hacer, lo ha dicho, ¿no? Y lo dice constantemente, y se sabe cuáles son, todo lo que financia, porque lo publican, o sea. Lo que quiere hacer Bill Gates con sus fundaciones ocurre otro tanto de lo mismo, lo dicen, está ahí, se puede encontrar. Otro tanto con la Fundación Rockefeller, otro tanto con el Club Bilderberg, otro tanto con el Foro de Sao Paulo, con la continuación del Foro de Puebla. Han generado multitud de documentos, declaraciones. Y las acciones que han dicho que iban a realizar y que han realizado, y se saben cuáles son todas. Entre ellas, cambios constitucionales en todos los países iberoamericanos. No sabemos si hay imitación de lo que se hizo en Venezuela, pero es lo más probable. Movilizaciones generalizadas también en Estados Unidos, que han acabado inmediatamente cuando Biden ha accedido al poder. Yo no creo en que sea una coordinación y por lo tanto una conspiración. Y en todo caso, si fuera una combinación, me parece muy bien que se conspire. Pero el problema es que todos estos instancias que he enumerado y todas las acciones que están llevando a cabo y que declaran abiertamente, echan mano de algo tremendo. Yo creo que es tremendo porque soy anarcocapitalista, que es el Estado. Es decir, la coerción. Todos estos grupos que se dice que es el capitalismo actuando en parte, Soros, Bill Gates y tal. No, no, no. Esto echa mano de estructuras estatales, supranacionales también, como la ONU, porque sus agendas son también muy parecidas. Detrás de esto está también todo un magma ideológico que se ha venido gestando ya desde hace 40 años, pero ahora ha cristalizado después de la caída de los países comunistas, con se ha llamado la ideología de la nueva izquierda, que tiene muchos elementos: la revolución molecular, la lucha cultural, el globalismo, la ideología de género, el feminismo radical, el ambientalismo, el animalismo, la lucha contra todo negacionismo relacionado con esto. Esto está ahí. Y forma parte además de la agenda del cambio constitucional en todos los países iberoamericanos. Es decir, aquí no hay conspiración. Sinceramente lo creo, ¿eh? Y que además que si lo hubiera me parece muy bien, como he dicho. Pero hay una coincidencia en la agenda, probablemente espontánea, que eso ocurre históricamente, ¿eh? Y hay ideólogos detrás, los más recientes son Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, y muy inmediatamente a ellos, pues Antonio Gramsci, que ya lo conocíamos los que fuimos eurocomunistas en su tiempo, Foucault, toda la escuela de Frankfurt, vale. No hay conspiración. Y ahora el notición. Primera página ayer durante todo el día en El País. Textual. Acuerdo histórico del G7 para respaldar un impuesto global mínimo del 15% a las empresas. Bueno, aquí está. Esto sí que es conspiración. Que me parece muy mal. Porque son estados y van a presionar con la coerción de un estado. ya sabemos, ¿no? Extractivo de rentas, sí o sí, ¿no? Esto es tremendo, esto es tremendo. Esto es para ajustar definitivamente a las estructuras administrativas de los estados para siempre. O sea, esto no quieren competencia. Claro, imagínense los países pobres, ¿qué pueden hacer? Si no pueden atraer las empresas. Esto es como la armonización, las palabras son preciosas, que se quiere poner de impuestos en Europa, a ver cómo compite Extremadura para atraer, que por cierto no va a competir porque sigue teniendo impuestos muy altos. Esto es tremendo. Claro, quien dice este acuerdo histórico del G7 para un impuesto global mínimo y tal, en un futuro será para lo que sea y presionarán igual los estados. Pues en fin, esto es lo que quería decir a propósito de la notición, que no se ha comentado nada y me gustaría que tú lo comentaras porque verdaderamente es terrible. Esto es verdaderamente catastrófico. Lo he dicho aquí en más de una ocasión, Juan Luis, correlación no significa causalidad. O sea, es una máxima que los estadísticos siguen al dedillo para evitar equivocarse y sacar conclusiones erróneas. Ya sabes, la vieja falacia del cum hoc ergo propter hoc. Es decir, si tengo esto es a causa de aquello. Lo que sí existen son tendencias, y esas hay que saberlas ver. Y gente que sabe sobre todo eso. Lo segundo, gente que sabe auparse sobre esas tendencias para sacar beneficios y sacar partido. Eso siempre ha existido. Hay que huir de lo que podríamos denominar, no sé, excepcionalismo, presentismo que llamaba el otro día Alberto. Ya sabes, aquello de vivimos en un periodo excepcional, único en la historia de la humanidad, nos ha tocado vivirlo y nadie antes tuvo que enfrentar a algo parecido. El otro día en la contrarréplica lo decía Garín, lo recordaba, vamos, recordaba que a principios de los años 80 un tercio de la humanidad vivía en un régimen comunista, soviético, o peor aún, o de corte chino o albanés. Y esos regímenes, además, en el año 80, 81, 82, no hacían más que expandirse. Cada año había un país comunista nuevo, a principios de los 80. Y de pronto, en 1985, dejaron de hacerlo. Y nada, 6 años más tarde, en el 91, la URSS había desaparecido. Todos los intensos de 1981 que clamaban por el fin del mundo, pues se encontraron con que la tendencia se había invertido delante de sus narices. Fue entonces cuando la izquierda empezó a buscar causas en simples correlaciones. Estuvieron 10 años con lo del neoliberalismo de la época Reagan y cómo había terminado imponiéndose porque las élites del mundo se habían organizado para que algo así sucediese, en fin. Le dedicaron muchísima tinta y bastante más saliva al tema. No era cierto nada de eso. Pero bueno, lo de buscar patrones y unir puntos a los seres humanos se nos da bastante bien. En cuanto a lo del impuesto global, pues nada, le dediqué ayer un programa, como supongo que sabrás, si ya lo has escuchado, espero que, pues eso, que te haya gustado. Bien, pues vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de esto mismo, del impuesto de sociedades mínimo a escala global. Si los estados tienen soberanía fiscal, este acuerdo es un acuerdo que parece una imposición bajo amenaza de sanción por parte de las economías más importantes autoproclamadas en gobierno mundial. Como hecha la ley, hecha la trampa, la homogeneidad fiscal pronto se deshará entre tecnicismos y vacíos legales, surgiendo nuevos o renovados refugios fiscales. Cuando los países más ricos se reúnen para debatir y acordar no acerca de cómo conseguir ser más prósperos, sino acerca de cómo optimizar el saqueo a las empresas, parece claro que los intereses políticos tienen un mínimo común denominador que no entiende de nacionalidades, a saber, el expolio. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, que es martes 8 de junio. Cuando sepamos quién ha ganado en las elecciones de Perú, seguramente cuando estéis escuchando esto ya tendréis un ganador. Yo reconocedme el mérito de poder hacer este programa sin saber a ciencia cierta, pero bueno, el análisis se podía valía para uno como para otro. A fin de cuentas, ninguno de los dos ha sido presidente, así que más o menos todo lo que sabemos y lo que no sabemos de ellos estaba ahí. Solo había que poner esa información en relación una con otra y a partir de ahí sacar algunas conclusiones, que es lo que he tratado de hacer hoy. Pues eso, queridos amigos, nos vemos por aquí, o mejor dicho, nos escuchamos por aquí mañana.